toco el piso, los vidrios rotos, y que sale porque todo se rompió. Y cuánto cuesta equivocarse, paga el precio de mi error. En el brillo de tus ojos, allá me refugié. Bañar los vidrios rotos, y quién sabe que está bien y que está mal. Y a quién le importa lo que yo espere, acaso vos lo vas a esperar. Y viendo en sus ojos encontré una respuesta. Se encontré una respuesta a una pregunta que hice una vez. Y solo en sus ojos encontré una respuesta a una pregunta que hice una vez. Y solo en